Desierto sin ventilador. Desierto sin ventilador. Desierto sin ventilador. Desierto sin ventilador. Desierto sin ventilador. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. Esto es Ras Biker, mamita. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El desierto sin ventilador. Ventilador, ventilador, ventilador, ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. We'll be right back. En vivo. Desde los estudios de Rayos es el desierto sin ventilador. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Desierto Sin Ventilador, este programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Yago y les voy a estar haciendo compañía y pasándoles música toda la noche hasta las 3 de la mañana en este programa que lamentablemente va a ser casi improvisado, porque hace un instante se cortó la luz acá en la radio y se me borró toda la lista de reproducción que tenía armada para hoy, así que no me acordaba muy bien qué temas había puesto, así que recolecté como para hacer un poquito de algo ahora. Así que este bloque con el que vamos a empezar hoy se va a llamar La Pista, porque vamos a poner tres canciones en las cuales no sabemos el nombre, porque cuando existían los CDs y uno los grababa, los copiaba a la computadora, uno necesitaba internet para que salgan los nombres. Cuando no tenías internet, no salía y se ponía pista 1, pista 2, intérprete desconocido. Así que vamos a escuchar ahora a Babasónicos con su pista número 10 del disco Dopadrodomo. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Hoy con música en vivo va a venir el De Gol a tocar aquí. Take you back in time. Way back in time. Traveling through the tunnel. Traveling back further and further into the inner sanctum of your mind. Lay back, baby. Stand by to party. Roscoe 1 in flight, out of sight. Ready to put it on. Often imitated but never duplicated, the mighty sound is here, because I'm into your mind. Bam, wham, bam, can you dig it without reprimand as we party throughout the land? Si bonita, es bueno baby, let's go one time. Roscoe's here to blow your mind. Amigos, are you ready to go back in time? You're on the space machine. 10, 20, 30, 40, 50,000 feet and flying. I'm about to do it. Babasonicals. en el Space. From the palace of no musical malice, stand by as we disappear through the tunnel of time. Quedará grabada para siempre en los anales del universo. La Y deliraban estos chabones de Babasónicos, ¿no? Vamos a seguir en este bloque de música que no sabemos cómo se llama la canción. Vamos a escuchar la pista número 5 del disco Álbum Amarillo. No, no se llama álbum, se llama Amor Amarillo de Gustavo Cerati. We'll be right back. la pista número 5 del disco Amor Amarillo de Gustavo Cerati acaba de sonar ahora. Y eso fueron tres canciones que no tienen nombre en mi computadora. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, el desierto, el desierto, el desierto. Es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose. Al plácido domingo, mientras sale el sol. Sale el sol. Para mí, para el vecino de al lado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Gracias al sol, la piel se nos quemó. Recibir. brillo de la frente el sol como está. Nadie es tan rico que no tenga nada para recibir, y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Para dar, quien se escape del radar cosechará lo que sepa sembrar. Sale el sol, manda sus rayos. Sale el sol, sale el sol. Mejor me callo. Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash. Una experiencia sonorizantemente histérica. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es eclectica. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. El desierto sirve diciendo. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador, 2:28 minutos de esta mañana. ¿O no? Estamos de día acá en Radio Voces. Vamos a escuchar ahora canciones porque hace mucho tiempo que viene haciendo frío acá y hoy me dieron ganas de que haga calor. Así que vamos a escuchar tres canciones que hablan sobre el verano y vamos a empezar con la primera, que es de Él mató a un policía motorizado. Prieto es un chabón que canta y tiene una banda con su amigo Mariano que se llama Prieto Viaja al Cosmo con Mariano, y de él vamos a escuchar Verano Fatal. Veranos Fatales que escuchábamos recién, de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. El otro día descubrí lo que significa, porque yo siempre escuchaba la palabra cosmo o cósmico y decía, ah, son unos hippies que no saben definir nada. Es como que hacen algo y es cósmico porque es volado y es así, es reflayero. Pero no, cósmico significa algo que no tiene sentido. Descubrí que algo que no tiene eso es, esa es la definición. Cósmico, vos le pones algo a cósmico, no tiene sentido porque viaja y bla bla bla. Una banda cósmica que sigue ahora en este bloquecito donde hablamos de cómo extrañamos al verano. La banda del verano que la explotó este verano con su Noches de Verano, Los Espíritus, del mismo cantante de recién. Vamos a matar gente en este verano. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Como en las noches de verano salía a matar. esas noches de verano, llenas de felicidad. No me sentía tan solo, con un muerto en el placard. Tenía amor en el hall y todo estaba bien. Siempre había una flor para descuartizar. Canciones son las que escuchamos cuando hace calor, cuando estamos en el verano. Nuestro verano del Mató, verano fatal de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano y los espíritus que escuchamos recién, Noches de Verano. El desierto, el desierto. Sin ventilador. Sin ventilador. Sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Ir, ir, volver, volver, ir, ir, volver, volver. Ir, volver. Rafael Alberti ya llevaba casi un siglo en el mundo, pero estaba contemplando la bahía de Cádiz como si fuera la primera vez. Desde una terraza echado al sol, perseguía el vuelo sin apuro de las gaviotas y de los veleros, la brisa azul, el ir y venir de la espuma en el agua y en el aire. Y se volvió hacia Marco Sana, que callaba a su lado, y apretándole el brazo dijo, como si nunca lo hubiera sabido, como si recién se enterara, qué corta es la vida. Hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Llegamos a la frontera y él comenzó a alocarse. Le dije, oye, cálmate, hermano. Yo me estaciono, tú entras a la cajuela, todo tranquilo. El cual dijo, no, ya lo saben. Esta vez es en serio. Otra vez de regreso a Nueva México, tienda de descuentos, a buque que Nueva México es una veraz. Llegamos y volví a cambiar de parecer y dije, ya, no se cría así por siempre. ¿A dónde quieres ir? Con un demonio, ¿a dónde diablos quieres ir? Vamos en trineo. Dale, guacho. El microondas. Sonido. Pero puta que te parió, mamá, mano. La estrangulé. Con una corbata beige con manchitas blancas. La portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación. Cosas que a mí me pasan. Exiliado, expulsado, me dirigí hacia la esquina opuesta, ondeaba la sombra del polo del almacén. Y dije, si me echo no vuelvo nunca más. Cuando tenga mi casita completamente blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, eso para un descuido. Cuando tenga tu casita completamente, la mente blanca, blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, eso para un descuido. Que cuando te tenga mi casita completamente, blanca. Vamos en trineo. Dale, guacho. El microondas. El lavarropas. La policía, el fiscal, los federales, todos quieren saber. Ahí está la pregunta del millón. No sé dónde está mi consulta. ¿Crees que lo diría ante la maldita cámara, idiota? Creo que se ha perdido. El día en que vino a visitarme, fui al refrigerador por un sándwich. Di la vuelta y no estaba. Por favor, es verdad, desapareció. Ahora váyanse de mi casa. Yo no lo entendía. Vamos en tiempo. Torride de sa croupe des reins, on pouvait voir éclore des renoncules par derrière et par devant un conifère. On rappelait d'un air jamaïcain. Huellas. Una pareja venía caminando por la sabana en el oriente del África mientras nacía la estación de la lluvia. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos, la verdad sea dicha, aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo. Un volcán cercano, ahora llamado Sadimán, estaba echando cenizas por la boca. El cenizal guardó los pasos de la pareja desde aquel tiempo a través de todos los tiempos. Bajo el manto gris han quedado intactas las huellas y esos pies nos dicen ahora que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después volvió al camino compartido. Las huellas humanas más antiguas han dejado la marca de una duda. Algunos añitos han pasado. La duda sigue. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante magnífica. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos Cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos, ¿te acordás? ¡La puta que los parió! ¡Maricones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame, ¿la viste a tu abuela? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Hijo de puta! ¡Ya va a ver cuando los agarre! Para, no te calentes, para, escúchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Hijo de puta! ¡Son todos putos! ¡Ahora van a ver cuando los... ¡Vengan acá! ¡Hijo de puta! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho!

fish planet. We are the 21st century of us, and those are the news to battle.

travesía de la nada, pasos de nadie, el desierto siempre, las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador. 13 minutos pasan de un instante de esta noche y vamos a ir con lo que todos estamos aquí esta noche. Hola. Para papá. Después solo de desamar todo mi comedor, voy a ponerme a reparar los cables rotos en un viejo grabador, grabar mi horrible voz, mis canciones son de amor. Y otras son de dolor. Armas caseras son armas de cazar. Los besos suaves son armas cargadas. Mis letras nuevas son de amor ardiente. Armas caseras son armas de cazar. Hola, mami. Vieja rana de Johnstone me mira atenta, mira mi viejo grabador, ríe contenta. Es un gran día, hay cuerdas nuevas. Cantando mi canción, canción casera, armas cargadas son armas de cazar, los besos suaves son armas cargadas, mis letras nuevas son de amor ardiente, armas caseras son armas de cazar. Armas de casa, armas de casa, armas de casa, armas de casa. Armas de casa. Armas de casa. Armas de casa. Armas de casa. Hola. Tenía el micrófono cerrado. Buenas noches. Buenas. Estamos aquí con el Diegol en un momento rojo. Me acabo de dar cuenta, tenemos las lámparas rojas. Vos estás vestido de rojo. Sí, sí. Hay un tele rojo, hay libros rojos. Hay energía roja. Hay energía roja. Tenemos la lamparita también roja acá. Muchas gracias por venir. Un placer. Qué bella canción nos acabas de tocar. Muchas gracias. Se llama Armas de Casa. Armas de Casa. Es de un disco que justamente se llama Armas de Casa. Buenísimo. ¿Querés seguir tocando? Bueno, dale. Otra de Armas de Casa se llama Los Inundados. Vamos a ver si me las acuerdo. Soy un tipo grande. Okay. inundó tu corazón y lo ha dejado rebalsado de sucios peces. Algo inundó esta canción y lo ha dejado sin palabras justamente. Y es muy tarde, es muy tarde. Agua inundó tu corazón, lo sé. Algo inundó esta canción también y te hizo olvidarte de mí y de lo que pactamos. Se hace difícil luchar con lo que sentimos. Los problemas al cajón, yo le di sobrevuelo. Yo solo quiero estar abrazado a tu cintura. Estando bajo el agua los dos, tú me digas yo te quiero. Pero es tarde, es muy tarde. Agua inundó tu corazón, lo sé. Algo inundó esta canción también y te hizo olvidarte de mí y de lo que pactamos. Me gusta mucho cómo suena tu guitarra. ¿Qué guitarra? ¿Qué guitarra es? No tiene marca. ¿No tiene marca? Sí, mira, acá tiene. Fields, dama. Fields. Escrito como Fender, con la letra de Fender. Una Fender trucha. pero suena muy bien. Esa guitarra es tuya. Sí, es mía. La tengo desde que empecé a tocar, digamos, solo. Vendí una Jackson PS1 que tenía, que usaba. Y nada, fui, se la vendí a un amigo y fui con el dinero y compré esta. La más barata del mercado. La más barata. Sí. ¿Y eso fue en qué año más o menos? Y hace unos 7, 8 años. ¿Cuántos años tenés? Yo 35. 35 años, mira. Sí. Nací en 1980, o sea, no hay forma de errarle. En el 90 tenía 10, en el 2020. ¿Y ahora este año? Y se viene el 36, digamos. 36. Claro. ¿Cuándo? 24 de noviembre. 24 de noviembre. Soy Sagitario. Sagitario. Tengo dos amigos que cumplen ese día, mira. Sí, sí. Pachi, Chichi. Sí, claro. Todos de Sagitario. ¿Sabes qué? Estaba recordando, yo hace un par de años tenía un programa de radio con un amigo que se llamaba Barrilete Cósmico. Mira vos. Y en un verano, nosotros hicimos los 4 fines de semana de enero un programa en vivo con una banda. Y el tercer día fui a Círculo Polar Ártico. Me estás cargando. En serio, en el galpón de Radio Voces allá en... Te cuento así como una especie de anécdota. Siempre que vengo y toco algo pasa y todo sale mal. ¿En serio? Siempre, sí. Por eso, no sé, cuando te digo acá me estoy sintiendo muy bien y como me está emocionando, o sea, me estoy escuchando, me está gustando. Está sonando muy bien. Sí, siempre que vengo algo pasa y sale algo mal y, no sé, alguien muere. ¿Cuántos somos acá? Somos 5 personas acá. Una va a salir muerta. Uy, bueno. No, pero todo bien. ¿Pero qué? ¿Por qué? Cosas de... ¿Por qué nací? No. ¿Por qué pasan cosas? No sé, siempre. Una vez tocamos en la estación, medio que nos colamos en una tocada y... Ajá. Esa estuvo buena y está filmada. Quisimos hacer una vez como un video home de toda esa gira. Fuimos a Chilecito, estuvo muy bueno. Lo pasamos muy bien. Y vinimos acá, nos colamos en esa fecha, estuvo muy bueno. Tocamos con el Hernán Ocampo de Ensamble Peripecia. Toca el Teremin. Y fue muy divertido. De las pocas veces que salió bien. Mirá. Sí, siempre que venimos, no sé, se quema el sonido. El viernes pasado fui a tocar un lugar y no sé, pasó algo muy extraño y no pude tocar. Siempre pasa algo. Bueno, pero acá estamos. Acá no, no hay, acá hay una. No, acá estamos de tranquilo. Sí, acá favor. No nos jode nadie. Sí, sí. Así que estamos. Por eso te digo, es muy. Me emociona tocar en mi provincia. ¿Qué es eso? Yo me fui de acá justamente por eso, porque no había lugares donde tocar ni podía desarrollarme como músico. O sea, ajá, es como paradójico. Y siempre que vengo y tengo la oportunidad de tocar y me siento bien, no sé, me emociono. ¿Qué, es eso? ¿Qué más quiero yo que tocar acá para mis amigos? Bueno, mira, yo te voy a comprometer. Este programa tiene 2 años. Empezó en el 2000, en un verano del 2014. Y han pasado, el año pasado, invité 3 bandas que en otra radio, en Perfecta Radio, donde estaba. Y el estudio era muy reducido, entonces solamente podía tocar acústicos. Claro. Y a fin de año, cuando el programa cumplió 1 año, esas 3 bandas que tocaron en el programa durante esa temporada, claro, tocaron en vivo en un espectáculo que fue muy, muy, muy bonito. Wow. Así que te comprometo, ya que has venido a este programa, el 16 de octubre cumple 2 años del Desierto Sin Ventilador. Y uy, me encantaría, de verdad. De verdad. Bueno, de verdad. Voy a. Ahora LS, el bajista original de la banda, que le mando un saludo, que debe estar ahí en Barrio Junior escuchando. LS se muda para acá, para La Rioja, o sea, ya está a la mitad de la banda. La mitad de la banda. Sí, faltaría el Bocha. Está ahí en Alta Córdoba, vive ahora el Bocha, el primero viola. Y no sé, día 3 puede salir algo hermoso. Menaya Trois. Entonces, como que te comprometo hacia el aire. Bueno, dale. Está grabado, está filmado. Está filmado. Bueno, ¿querés seguir tocando un par de canciones más? Bueno, dale. Hago una nueva que se llama Extraños Motivos. Ajá. Y habla sobre quedarse solo. Está dedicado para el Orly, para el Ricky, que me vinieron a acompañar. Buena onda. Para bien o mal, moríamos muertos de casualidad, solos los dos. Un tiempo atrapado sin ganas de hablar, soñando lo mismo en el mismo lugar, la libertad. Ahora que todo es distinto, se siente como lo mismo. Ahora que todo es infinito, yo siento que todo termina. La calle limpia y pura me mostró el dolor, y el arte simplemente me enseñó sin parar la decepción. Éramos extraños en cualquier lugar, extraños motivos para festejar una mentira más. Ahora que todo es distinto, se siente como lo mismo. Ahora que todo es infinito, yo siento que todo termina. Ahora que todo es distinto, se siente como lo mismo. Ahora que todo es infinito, yo siento que todo termina. Qué bonita. ¿Cómo se llamaba? Esta se llama Extraños Motivos. Me quedé ahí como... ¿Por qué? No sé, me emociona tocarla un poco. Es nueva, me decís. Sí, todavía... Yo siempre digo que habla sobre quedarse solo. No sé, todavía no entiendo muy bien de qué habla. No soy un gran letrista, soy... Es más, me cuestan... Hay canciones que me han costado años terminarlas. Ah, mira. Me gusta cómo suenan las palabras. A mí me pasa lo mismo. Yo no escucho la... Como que muchas veces me cuesta prestarle atención a lo que dice, pero suena muy bien. Por eso me gusta mucho la música en inglés, como que el chino, cuando... ¿Cómo suena la palabra? Sí, sí, sí. A mí puede ser algo hindú, así como que la letra es un simple acompañamiento. O sea, si hay algo hindú y me gusta cómo suena, me encanta, está todo bien. ¿Y haces algo hindú? No, pero escucho mucha música del mundo. Del mundo. Acá hay una banda que es muy buena, se llama Pangea. Oh, todo el mundo me habla de esa banda. Es muy buena. Sí, me dijeron. Sí. Vinieron a este programa también. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, es muy loco porque son dos guitarristas y un derbaque. Ah, qué hermoso. Nada más. Qué bueno, me encanta. Y ahí le ponen con un teclado, sí. Hacen sonido. El otro día vine acá a la cooperativa. Ajá. Y la vi a la Luchi y a Lucía bailar y wow, qué bueno. Sé ahí que son, no sé, hermanos. Son hermanos, sí. Sí, son de otro planeta. Otro planeta. Te iba a preguntar algo, pero se me fue. Ahí está. Volvió. Volvió así como un whoop. Me decías que tenías 38 años. No, 35. 35. Limado, oh, bueno, 35. Perdón. Viajamos al futuro, sí. Futuro. En un futuro. Cuando tengas 38, vamos sí, a escuchar esto. No falta esto. Tanto tampoco. Una gran trayectoria musical o no. Eso es lo que quiero saber. ¿Hace cuánto que haces música, que estás relacionado con la música? ¿Cuál fue la primera vez que tocaste una guitarra, por ejemplo? Uy, como a los 17, 18 años. Un poco menos, tal vez. Tengo todo una confusión de edades y o sea, jugué al básquet muy pibe, pero la verdad no sé a qué edad o esas cosas. Y una guitarra, me acuerdo que fui a la casa de un amigo y estaba tocando y nunca había visto. En mi familia no hay músicos, no hay, ni siquiera había televisores. Y fui y el chabón estaba tocando y dije, ¿qué es eso? Así, es una viola. Así. Che, me fascinó. Y de grande me enamoré la primera vez que escuché una distorsión. Ay. Así, oh, por Dios, ¿qué es esto? Me pareció algo... No sé, yo siempre fui un pibe bastante callado y retraído. Jugaba solo, siempre fui muy imaginativo. Me dijeron que es de mi signo, que somos soñadores. Como la canción italianos. Sí, un poco. Y no sé, la música me dio amigos y esas cosas. Y no sé, de pibe como me enrosqué en el punk rock. Me enrosqué justamente por eso, porque era totalmente lo opuesto a lo que yo era. Era de ser muy retraído, el punk me ofrecía un abanico de cosas. De ser libre, de ser. Exactamente. De ser lo que se grande. Sí, sí, señor. ¿Vos te criaste acá en La Rioja? ¿Ah? ¿Te criaste acá en sí, La Rioja? Sí, crecimos por todos lados, somos... Mi familia es un poco gitana. Ah, mira. Y sí, acá vinimos porque un tío mío vivía acá. Y mi vieja, somos tres hermanos, estaba sola mi mamá. Y nos vinimos como buscando refugio en lo de mi tío. Y nos quedamos acá. Y pasé toda mi adolescencia acá, tocando en bandas y cagándome de risa. ¿Cómo se llama la banda de punk? Toqué en un montón. Toqué en Retorno a la Inocencia, toqué en Caño 14. En Caño 14 me dijeron. Sí, yo tocaba la viola y cantaba ahí, con el Marcos Pérez y el Aleo Campo. Mira. Dos tipazos de puta madre. ¿Y hay registro de eso y algún cassette? No, sí, obvio, sí. Hay altas tocadas en Chepes, en VHS, muy interesantes. Y hay algunas en Chilecito, en un viejo lugar que se llamaba Bob Marley. Era un bar. Un gran cuadro de Marley cuando entraba, sí. Claro. Bueno, nosotros fuimos a tocar y tocamos, eso estuvo muy bueno y salimos afuera como, wow, qué bueno que estuvo, y frenó un móvil y nos cargó a los tres. Después de tocar, salió todo bien. Se fueron a tocar. Y ahí, los pibes, como están todas sus cosas ahí, nadie sabía qué había pasado. Y nos cargaron, nos llevó la policía. Son cosas que pasan, sí, acá. En el mundo del rock. En el mundo del rock and roll. ¿Y Círculo Polar Ártico cómo surge? ¿Cómo surge? Oh, de tocar mucho punk rock. Como que me... no sé, sentía que me estaba perdiendo de un montón de cosas. Y no sé, nos estábamos como persiguiendo la cola, ¿viste los perros cuando se persiguen la cola? Sí, cuando es lo mismo. Me cansé un poco, sí, de la distorsión y quería experimentar. Y con Caño 14 ni siquiera nos separamos, simplemente un día dejamos de ensayar y cada uno hizo lo que quería. Es más, el Marco siguió tocando, tocaba en Actitud Enemiga, grabó un disco, alto batero. El Ale toca en Jazz Rooters, está viviendo en Córdoba ahora, es fotógrafo y toca con Jazz Rooters todavía. Y yo armé Círculo Polar Ártico. Y ¿quiénes eran los integrantes originales? Porque vi que cambiaron. ¿En Caño 14? No, en Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. En realidad comenzó siendo un proyecto mío, acá en Alta Rioja, un par de cuadras. Ah, mira. Me encerraba en mi pieza todo el día, fumar hierba y hacer música. Y nada, lupeaba. Mi hermana se compró una máquina muy vieja, una compu. Y yo estaba toda la noche en el living, lupeando, giladas. Me cruzaba un ciber ahí por la Perón y traía un disquete de 64 megas, de a 4, no más, de a 7 loops por disquete, un alto de disquete. Ajá. Y flasheaba en mi casa. Nunca había escuchado algo así. Mira. Y empecé a producir drum and bass, cosas. Bueno, todo viene de... Me daba pánico cantar, boludo. No sé, era como algo... Como que Círculo Polar Ártico no tenía nada que ver con escribir canciones ni esto. Quería armar como una banda de drum and bass o de música electrónica, uh-huh, media sacada, y no cantar. Que sea solo música. Que sea solo música, como una banda así más instrumental, como explorar de ese lado. Y edité un disco que se llama Atilas Viene, que es el primero, Atilas Incoming, y en el segundo disco, que se llama Poesía Negra, ya no me aguante. ¿Ya cantaste? Sí, ya canté, grabé unas cositas y de ahí ya y la empecé. Mezclaste con otro. Sí, empecé como a experimentarlo. Y ahora ya está como en una fusión perfecta entre canción y máquina. Mira, ¿y das vos shows así con la guitarra y la compu, ponele o con...? Sí, casualmente. Cuando no soy muy del toque en vivo. Ajá. Yo me desempeño como selector musical, como productor musical, como otras cosas. Ajá. Y cuando pinta con Círculo Polar, si pinta una buena fecha, vamos y tocamos. Y sí, usamos un setup bastante grande, o sea, un sistema bastante complejo. Mira. Para tocar. Tiene una bandeja, hay vinilos, hay secuencias, hay cajas rítmicas. Y el Bocha hace primera viola y el S toca el bajo. Mira. Sí, tocamos mucho dab. Somos... Ay, qué ganas de que... Sí, sí, buena onda. Sí, nos gustan los bajos gordos. Acá no hay nadie que haga cosas así. O sea, sí, pero como que están muy guardados. También que no se animan a salir. Claro, no se animan. Claro. Y es un bajón porque hace falta ese tipo de... Una claro. banda de ese tipo. Porque acá hay mucho punk, hay mucho metal. Claro. Y ya está. De una. Y... Hacen falta más bandas más, ¿cómo decirlo? Más modernas, más indies, más... Claro. No sé si el indie tiene algo que ver con lo moderno. Son bastante cabezas también. También, sí, tenés razón. Sí. Pero bueno. Hace falta como la experimentación. Eso, digamos, hace falta, ¿viste? Más experimentación. Como, ¿viste? No hagamos una banda de rock, no, nos juntemos a hacer música. Me parece que esa es la clave. Y que también los músicos son rockeros, son cabeza dura también. Entonces no los puedes como sacar de... Sí, claro. Es verdad. Sí, Rock is dead, baby. Sí. Bueno, ¿querés tocar un par de temas más? Bueno, uno más y uno seguimos. Más. Dale. Este es un disco que se llama Océano Querido. Se llama En Vida. La cuchara está en la miel. Mis ojos en los tuyos van. Porque en vida quiero estar con vos. Y en tus labios naufragar. No pretendas simular. Esto no podrá pasar. Porque en vida quiero estar con vos y amarte hasta perdonar. Todo este amor que nos hace delirar. Si tu boca está más allá de la locura y la comprensión, que en vida quiero estar con vos y amarte hasta perdonar. Mi muerte quiero llevar, solo un beso de esa hermosa flor. En el mar, hasta que nos dejen soñar, llámanos hasta perdonar. Una noche te soñé, desperté y quise cantar. Tú eres mi destino cruel. Y el destino me quiere llevar para hundirme en ese mar, ese que nos rebalsó. En vida quiero estar con vos y amarte hasta perdonar. En el bar, hasta que nos dejen soñar, llevarnos hasta perdonar. Es muy linda esa canción. Es linda. Es linda, sí. El video me gusta mucho también. El videoclip que, sí, que está subido en YouTube. Sí, sí. Es tan interesante. Esa es de las chicas de Picle. Mm. Una productora de allá de Córdoba con la que colaboro. Ahora vamos a hacer una serie. Ah, mira. Sí. ¿En qué momento decidís irte para Córdoba? No sé. Creo que fue en el 2008, 2009. Más o menos. Porque acá estaba abusando de todo. Y no sé, me sentía muy mal acá y nada, no había lugares para tocar ni nada en lo personal y en lo musical estaba para atrás y nada, me fui, viví un tiempo en la calle. Un día me lo cruzó al ES y me dijo, vení, vamos a mi depto, y me quedé viviendo con ellos. Después me fui a vivir con el Bocha, como que, y fue como un largo proceso, además de tocar, de hacer un montón de cosas, de conocer gente. Y no sé, me siento bien Córdoba, pego bien. Es una ciudad súper conservadora, va, todo claro, el mundo lo sabe, y es la capital del cuarteto. Pero eso hace de que la música electrónica y el rock o el dub o lo que sea pueda fluir, pueda moverse, es verdad, tranquilamente. Hay... Y te libera de que si sos DJ no tenés que pasar cuarteto en un lugar. Podés pasar Joy Division toda la noche. Porque si alguien quiere escuchar cuarteto va a ver las bandas de cuarteto. Exactamente. Ese es el punto a favor de Córdoba. Acá estás bailando, no sé, un deep house en un lugar y te clavan uno de trula, ¿entendés? Y yo, hey, ¿qué onda? De toda la misma gente, digamos. Claro, o lugares de dos pistas. Allá eso no existe. Allá o vas al baile o vas a ver al mejor DJ de Europa. Mirá. Córdoba tiene esas dos. Es VIP. Tripolar, cuatripolar. Y eso está bueno porque da oportunidades a mutantes como yo, ¿entendés? Que podamos tocar mucho, hacer mucho, conocer mucha gente. Y la pegaste vos, digamos. Yo, ni a palo. Yo por lo que yo por lo que investigué un poco, sos bastante... Soy inquieto y... no sé, soy inquieto. No te puedes decir, sí, claro, está y bien. No sé, aprendí un montón de cosas. Yo toco en múltiples proyectos y organizo ciclos y toco con gente y canto en bandas y voy y organizo fechas y tengo una banda con un amigo que se llama Nefio, una banda de música electrónica. O sea, como que eso tengo, soy muy inquieto, paso música, estoy en todos lados. Interesante. Sí, no sé, es medio aburrido. ¿Qué no, pero viste? Si vos la pasás bien, digamos. Sí, viste que eso es medio, no sé, drogas, alcohol, chicas, ¿eh? ¿Viste? Mucho dinero, ¿viste? Entonces sí la pegaste. No, no, estoy muy lejos, como que queda mucho trabajo por hacer. Sí, por ejemplo, yo he visto que has tocado con Tobogán Andaluz, que has tocado hace poco. Sí. Y que Tobogán Andaluz para mí es una banda que yo sueño verla en claro. vivo. Bueno, tocamos un par de veces con los pibes. Y también vi que tocaste con La Ola Que Quería Ser Chao. Sí, esa esa fecha fue histórica. Histórica. Sí, tocó Tobogán, La Ola y CPA. Sí, que el flyer estaba muy estaban dibujados. Bueno. Estaban dibujados los tres. Vos sabés que un montón de amigos me escribían porque habían empapelado Córdoba con afiches gigantes. ¿De eso? Y amigos así, mirá, Diego, como me crucé y te vi, así, viste, como... Sí, me mandaban fotos al WhatsApp. Ah. Se sentía muy bien, estuvo muy bueno. Y la fecha fue increíble. Fue increíble, no sé, todo el mundo en silencio, escuchando, no sé, fue de las mejores tocadas, al menos que yo he tenido. Ay, toqué solo, me cagué de miedo, boludo. Estaba así súper nervioso, se me rompió la viola, no. Viste, sí, atrayendo a los demonios siempre. Se me rompió la viola en el último tema, no sé, un desastre, pero estuvo muy bueno. Y de ahí ligué un montón de fechas, hice un montón de amigos, como que estuvo bien bueno, bien bueno. Qué bueno. Sí. Y, buena onda. Y dentro de poco vas a tocar. Sí, ahora, como te decía, yo soy selector musical. Ahora vuelvo el sábado a CBA ya a tocar. Ajá. Voy a tocar una linda fecha en Club Paraguay. Toca Torch y Morbo y Mambo. Eso las van a pegar, boludo. No, Torch es muy buena. Sí, al otro no la conozco. Morbo y Mambo. Y es ahí esa onda. Mira. Son medios cumbieros, medios tangueros, medios bohemios. Está bueno. Eso, esas bandas que tienen como esa onda argentina, digamos, las repega. Por ejemplo, El Cuelgue, sí, que sí. tiene esa ¿Cómo onda. ¿Cómo estás con pegarla, Ah, me gusta la palabra. Estás loquito. Sí, me estabas diciendo de qué ibas a tocar. De qué a sí, música. Voy a pasar música. Ahí yo laburo por el club y por ahí selecto música. Cuando son fechas así como en eso, ¿entendés? Como es una fecha tan extraña. No sé, me llaman, vení Diego, vos. Pasa música acá, ¿entendés? Como, claro. Sos no como sé, DJ residente, no sé cómo sí, se le dice. Sí, no sé, en algunas ocasiones. Igual en el club hago un montón de cosas. Escribo crónicas para el club. Escribo crónicas de visitas internacionales. Y no sé, es muy divertido. ¿Qué lugar es? Se llama Club Paraguay. Ajá, algún día si vas, te voy a llevar a conocer. Es muy linda gente. Antes de venirme, yo me vine hace un par de semanas y vi al Siempre Eterno, ex Cienfuegos. O sea, un fechón. Uh-huh. Sí, fue hermoso. Van muchas bandas. Y un amigo de ahí que yo siempre le pedía laburo, así como, necesito laburo. Un día me invitó y me dijo, vení Diego, vas a escribir crónicas para acá. Y nada, voy al club, veo bandas y después escribo diciendo qué me pareció. No es como una crítica, cuento mi día. Y una crónica. Sí, la primera crónica que hice fue para Javier Amena, para una música indie pop chilena que es increíble. Que fue así como de wow, lo más zarpado. Y yo no la conocía. Y en Córdoba fue un montón de gente a verla. Es como un símbolo de lo femenino y de lo gay. Es una así militante lésbica de años, Javiera Mena. ¿Y la peor banda que hayas que hayas hecho una crónica? Los Rusos Hijos de Puta. ¿No te gustan Los Rusos Hijos de Puta? No, qué sé yo, no sé, no es lo mío. Son para escucharlos un ratito. En vivo está bueno, ¿está me bueno? gusta. hay no que sé. Ser sincero. Sí, ¿qué es eso? No sé. No es lo mío, no me despiertan nada. Yo que vengo del punk, no sé, es medio un chamuyo todo. Igual no es para que nadie se ofenda, soy simple opinión y musical. Es más, son súper buena gente los locos. Y así como se las reaguantan. Pero no sé, no es lo mío. Bueno, la última vez que los vi, lo vi con Masacre y Boom Boom Kid, o sea. Claro, es como. Sí, me parece que fue así como un desnivel. Como, no sé. Después vi a Masacre y parecía de otra galaxia, bueno, me parecía algo increíble. Y Boom Boom Kid, bueno, Boom Boom Kid. Boom Boom Kid tocó 60 canciones. Sí. quedó todo el mundo así como temblando de sí, increíble, increíble. Acá vinieron que hace un par de años y también fue impresionante. Sí, siempre son. Yo hacía como 10 años que no lo veía el loco. Y yo fui muy fan pipolero y acá solía venir el loco. Todo el 2000 se lo pasó viniendo. Sí, es verdad, me contaron de eso. Y nada, como que le perdí el rastro. Y en Córdoba siempre que iba, o tocaba o algo pasaba. Y este Club Paraguay tenía una sociedad con otro lugar que se llama Capitán Blue. Y entre los dos hicieron una super fecha que se llama Mucho, que la van a seguir haciendo. Y reunieron así como a bestias de la música. Y tocan los Cocaleros, los Dueños del Stock, los Rusos, Boom Boom Kid y Masacre en una super fiesta. Y no sé, fue espectacular. Fue increíble. Y fui, escribí una crónica para eso, fue genial. Qué lindo que te paguen para ir a ver la banda. Sí. Y me dan escabio. Ah, bueno. ¿Me querés tocar un par de canciones más? Bueno, no sé qué hora es. Sí. Son las... Faltan 10 minutos para las 2. Todavía queda una hora más de programa. Joya. Voy a tocar una muy cortita que se llama Escuchabas a Joe Ramón. When our feelings coming down, when our living hit me ground, I'll stay with you the rest of the night. Cuando pienses una vez, de este árbol puedo caer. I'll stay with you the rest of the night. Stay with you, stay with you, stay with you the rest of the night. Stay with you. I'll stay with you. Era cortita posta. Aquí te manda saludos Martín Álvarez. Oh, el Mortiver. Bueno. Está escuchando. Mortiver, un gran abrazo. Una vez estaba en un programa de radio en Córdoba. O sea, tenemos un llamado al aire. Y así yo, ¿cómo? O sea, tenemos un amigo, así que quiere hablar con vos. Y ¡pru! Pinchan la llamada así. Hola, Diego. Y era Martín, grande. Un abrazo grande, Martín. Qué bueno. Se acordaron. Se acordaron que estamos cerveza, acá adentro. Sí. Y era Martín, un tipazo. Y su proyecto Mortimer está muy bueno. Tiene un gran disco. Noté que tenés a la Mona en tu guitarra. Oh, Jiménez, sí. ¿Por qué? Nada, en esos días cuando vivía en la calle, con casi el último dinero que tenía, estaba la calco. Y estaba entre, no sé, quería como llevar a un símbolo cordobés, digamos, en mi guitarra. Y estuve entre una del Potro, de Rodrigo, no del tenista, del Potro, de el escudo de Belgrano o la cara de la Mona. Y no sé, me decidí por Jiménez. Queda bien ahí, encima es como sí, medio transparente, parece. Igual, sí, igual le corté el pelito un poco. Tenía así una porra, no entraba en la viola. Jiménez siempre... Mi familia, al ser cordobesa, cuando empezaron a viajar, la música de cuarteto siempre fue un nexo con Córdoba. O sea, escuchar a la Mona o a Gary o a Pelusa siempre fue, era estar en Córdoba. Y no sé, música muy nostálgica y tanguera. El cuarteto característico es hermoso. Bueno, recordamos a toda la gente que está escuchando que estamos, esto se llama El Desierto Sin Ventilador, y estamos acá conversando con el Diego, tocando algunas canciones, tomando un poco de cerveza. No sé qué más preguntarte por el momento. ¿Qué querés contar? Tiremos unos temas y volvamos. Dale, vamos sí. a un par de temas. ¿Se podrá? ¿Sí? El desierto sirve de tirado. Una experiencia sonorizante y lisérgica. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es a la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. El desierto sirve tirado. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Tan abstracto y tan y tan no sé, inmaterial, material, tan sensible, que no lo podemos descifrar, y que de hecho no somos hasta conscientes de que tenemos un alma y de qué pasa con eso. El alma es eso inmaterial de lo que no tenemos conciencia. El alma es eso inmaterial de lo que no tenemos conciencia. El alma es eso inmaterial de lo que no tenemos conciencia. El alma es eso inmaterial de lo que no tenemos conciencia. El alma es eso inmaterial de lo que no tenemos conciencia, que no estamos educados tampoco, porque el alma es como que está y no la tenemos que cuidar como nuestro cuerpo. Y creo que incluso es el alma la que está más abierta y más receptiva o receptora, no sé cómo se dice, a un montón de cosas que nos pasan siempre, más que el cuerpo. O sea, yo creo que la sensibilidad de lo que nos llega, de lo que hacemos, de cómo accionamos, no va por nosotros ni por lo subjetivo que nosotros podamos tener, sino que hay una sensibilidad que viene de otro lado y que creo que viene de eso del alma. Que hay una sensibilidad que viene de otro lado y que creo que viene de eso del alma. Que hay una sensibilidad que viene de otro lado y que... El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante en el desierto. Bien, acá estamos con Diego todavía, después de un pucho y un par de tragos de cerveza. Hola, hola. Yo le pongo efecto, es un efecto. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Estuve de mis últimos trabajos en Córdoba. Estuve trabajando para Radio Apolo, una radio indie de Córdoba muy escuchada. Ajá. Y todos los años invitan a un artista para que haga el arte sonoro, digamos. Y este año me tocó a mí, no sé, me copé con el mundo de la radio. Es lindo el mundo de la radio. Sí, y armé 24 separadores. Ajá. Que... nada, me dieron para que juegue un poco. Hice cosas muy locas así. Y, o sea, me copo. Y en Córdoba Capital suenan las 24 horas del día. Mirá. Por ahí, si quieren chequear, apolo.com. Apolo.com, bueno. Música del universo entero. Música volada. Recién escuchábamos un pequeño audio que se llama ¿Qué es el alma? Y quería preguntarte: qué hermoso. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma para vos? Me acuerdo, tengo una amiga que cantaba todo el tiempo como Bart sin alma, como Bart sin alma. ¿Viste como Bart vende el alma? Que queda sin alma. ¿Qué es el alma? No sé, es como el ente extraterrestre que habita en nosotros. He visto muy poca gente muerta, digamos, en mi vida. Pero he visto un par de familiares míos que han viví esa experiencia obscena y como que faltaba algo, como que queda el cascarón nada más. Y no sé, un poco inexplicable. No sé por dónde sale, o sea, no sé, como que ahora nos está habitando de cierta forma física, ocupando este lugar, pero no sé por dónde sale. ¿Viste? Como... por la boca. Claro, no. ¿Viste? Hoy un amigo hablamos del estertor. Que yo le decía, viste, hay un tema de Babasónico que se llama Stertor, y yo le decía, tengo entendido que es una especie de ronquido, y ahí hablábamos un poco, y me dijo él, yo, Diego, tengo entendido que es el último suspiro que da alguien, eso es el Stertor, y me parece que el Stertor es el eyector. Sí, ahí recomiendo, ahí en YouTube hay unos documentales muy buenos sobre el DMT. El DMT es una droga natural que se agrega a nuestro cerebro, y supuestamente el DMT es el eyector del alma. O sea, cuando vas en una ruta a 140 kilómetros por hora y haces mal una maniobra y viene un camión de frente, tu cuerpo segrega DMT y expulsa tu alma. Mira. Es como... para que no esté en el momento del choque o... Sí, viste, es como lo segrega. Ahora lo en algunos lugares del mundo lo cocinan químicamente, digamos. Podés experimentar, que son experiencias after death, se llaman, que es como experiencia de muerte. Drogas sintéticas e inteligentes. Sí, drogas muy potentes. La ayahuasca tiene ahí esos componentes, mira. Sí. Y... bueno, eso. Hay un mito urbano que dice de que el alma pesa 21 gramos. Oh. ¿Lo escuchaste a eso? Sí, vi la peli. Ah, hay una peli, 21 gramos. Sí. No la vi a la película yo. Sí. No habla sobre eso, pero cuentan todo el tiempo esa filosofía de que el alma, de que el cuerpo pesa después menos. 21 gramos menos. Sí. Como te decía, yo vi familiares así, y es el cascarón, viste, como, no sé, es muy extraño de explicar. Como que están ellos, pero no son ellos, como hay un faltante. Sí, yo creo que la palabra cascarón lo explica. Sí, sí, ¿te acordás los coyollos como quedaban pegados, claro, en los árboles? Están ahí, pero no son. ¿Viste? Queda ahí el cascarón. ¿Quieres tocar una canción? Sí, ahora voy a hacer un cover de un gran músico americano que se llama Danny Johnston. La canción se llama Me di la mano. Oh, mi Dios, qué aburrido estoy. Le di la mano con el diablo. Oh, Laura, ¿qué pasó? De la mano con el diablo. Yo estuve en MTV, todo el mundo me vio ahí. Me di la mano con el diablo. Compositor folk americano que se llama Daniel Johnston. Daniel Johnston. Acá dice: saludos a Diego, que toque navajas. Uy. Y mañana le acerco los vinilos, abrazón y contento de que esté por acá. Federico, qué bueno. Páez. Qué lindo. Hice ahí por Facebook una. Pedí como: hey, pude estar en La Rioja, necesito vinilos viejos. Ajá. ¿Viste los vinilos que la gente tiene tirada en sus casas? Estoy ahí haciendo música a base de sampleos y un montón de gente se copó y ahora no tengo cómo llevarlo. Oh. Sí, los vinilos son muy pesados. Son muy pesados, son... en este programa yo lo hago generalmente en mi casa. Lo llevo todo el estudio como está acá, lo hago, claro, ahí en mi casa. Y en mi casa mi viejo tiene una bandeja Hitachi. Lindo. Con vinilos, un montón, a ver, como 400 vinilos, claro, ahí. Y tiene vinilos muy buenos, tiene, por ejemplo, tiene todo Pink Floyd. Oh, qué bueno. Tiene todo. Qué bien suena en vinilo, ¿eh? Suena bien, encima como son. Esencia, son. Posta que sí. Sí. Sí. En ese, sí, ahí sí, se sí. Escucha bien. Bien, bien, bien, sí, todo. Como una experiencia completa. Y además cuando la púa toca el disco. Ese. Es hermoso. Como que. Prende, hace un montón de cosas. Ay. Les digo, no las sea navajas. Es un tema que hicimos en colaboración con Lola Baola, una música acá, riojana, una gran fotógrafa que vive en Baires, y es una composición de ella. Y no te la sabes. No. Bueno, no. Más, el otro día le escribí y le dije, pásame las notas, y se reía, pensaba que bromeaba, pero no, posta, no la sé. ¿Cuántas canciones tocaste hasta ahora? ¿Ahora? Sí, ahora. Y unas 7, 8, me parece. Una más me banco, ¿eh? ¿Una más? Sí. Tenés como un pequeño demo, digamos, también. ¿Qué? Tenés, sí, un pequeño demo. Oh, qué bueno. Me encantan los demos. Me encantan las grabaciones caseras. me parece que ahí reside mucho de todo. Y sí, porque las canciones, no sé, después súper producidas y eso se quita un poco. Claro, cuando es así, directo de... Sí. Lo bueno, por ejemplo, vos agarras un micrófono y grabas algo en tu casa, eso es un sonido único e irrepetible. Vos vas a un estudio y pagas 50.000 pesos para sonar como suena todo el mundo, no sé. Es tonto en cierto punto. De tener algo irrepetible gratis a tener algo para que simplemente funcione, no sé, es extraño. Sí, es como tenerlo servido, digamos. Definitivamente. Algo único, posta, irrepetible. O sea, tus discos fueron grabados así. Sí, son todos con la técnica del lo-fi. Ahora estoy terminando uno que se llama Colombia, un disco de trip-hop grabado en mi pieza, en Junior, con sampleos de vinilo y buenas batas trabadas, ajá, buenas voces, buenas letras, gratis. Estaba viendo de hacer una mezcla y un máster, pero no sé, los precios son irrisorios y no sé, a veces. Y además para, no sé, para... Ahora ya los discos ni se venden siquiera, o sea. Claro, es como... Es una ilusión de hacer un disco para vender. Sí, no sé si está para invertir, no sé, 15 o 12 mil pesos en algo que... Acá Martín dice, alta anécdota la de Ballete Cósmico, si se acuerda de ese programa. Dice que tocaste con Leito y con Hernán. Oh, es verdad. Es verdad, allá en 3 de febrero. Ajá, en el Evita. En el Evita. En el, sí, galpón, en la biblioteca. Ah, sí, sí me acuerdo. Vos estabas en ese programa. Yo estaba junto, sí, con me el acuerdo Anti, que eran dos. Con el Anti, con claro, Rodrigo, y era yo. Qué bueno estaba ese programa. Me acuerdo que pasaban videos. Sí, hacíamos... Como era un programa en televisión, pero... Estábamos ahí. Qué bueno. Muy buena idea. Te lo voy a robar. No. ¿Quieres tocar la última canción o querés...? ¿Qué querés? Quiero cerveza. ¿Qué es cerveza? ¿Dónde están? No sé si queda igual. Ahí se están. Ahí viene. Producción, mira. Producción. Agradecemos a la producción. Se fueron a buscar cerveza. Me decía que tenías unos saludos para dar. Sí, tengo muchos saludos. Y saludos hasta que llegue la cerveza. Hoy era así como una edición internacional. Quiero invitarles. Quiero mandarle. Muchas gracias. Quiero mandarle saludos a Luis, que está escuchando desde Barcelona. Un saludo grande. Saludo para Ani, que está escuchando en Brasil. Saludo para ella también. Para Lola Baola en Baires. Para el ESA y el Bocha en CBA. Y nada, para mi vieja que debe estar escuchando acá un par de cuadras en el Luis Bernet. Hola mamá. Hola mami. Y no sé, para Julieta. Y para la Colo Bermúdez, que me mandó un mensaje, ay, mi teléfono, no sé qué. Bueno, amiga, esto es radio, esto no tiene nada que ver con los teléfonos. Exactamente, somos otra cosa. Uy, ahora sí. Cuando quieras. Dispongo. Este es el último tema, se lo dedico a todos los amigos. Les gusta la música y la libertad y los libros. Se llama Ojos y Escudos. Esos amores radiantes como soles, tus tiernos ojos dan vida y mueren. Tú eres linda pero muy mala conmigo. Esos amores que curan los dolores, la vida es corta y el día es noche. Las frases lindas entibian los dolores. Mientras las horas pasan, y estoy tan lejos de casa, tus desamores y muchos por montones, no te aflijas si es camino errante, las frases lindas entibian los dolores. Buscabas alcohol nadando entre la gente, tus ojos blancos dan vida y mueren, tus labios fuertes mojaban mis canciones. Mientras las horas pasan, y estoy tan lejos de casa, las frases lindas entibian los dolores. Tu risa triste da vida a mis canciones, mis canciones. Qué bonito. Es linda. Esa es de un disco que se llama My Summer y justamente cierra el disco. Es bien linda. ¿Y cierra esta tu visita? Oh, sí. Y nada, ya mañana me voy, cierra todo. Cierra tu estadía en Rioja, digamos. Sí, ya se termina, hay que volver a trabajar. Y se acabaron las vacaciones, es verdad. Oh, sí. Qué triste. Oh, cierra las vacaciones. No, no, no. Este es el último jueves de vacaciones de invierno, creo. Oh, sí, me la mandé, boludo. Nah, todo bien. A pleno. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. La pasé muy bien. Yo también, no sé, me sentí muy cómodo. No sé, es complicado ir. Son complicados los medios y las radios. En Córdoba, no sé, las mayorías de notas que he dado para televisión, radio, no saben quién sos, ni les importa, y no sé, es muy extraño. Bueno, yo tampoco sabía muy bien quién eras. Sí. Ahora ya te conozco, pero... Sí, qué sé yo, pero no sé, al menos está lindo acá y está bueno. Es más relajado. Y, sí, y además hay tiempo, que el tiempo es lo fundamental de todo. Y sí, la radio en general es como muy apresurada, muy rápido. Sí, viste, y no están, tiene que haber silencio, no tiene que claro, haber. Claro. Y están, viste, como, tocá, flaco, dale, tocá. Así como, che, bueno. Déjame que me acomode. ¿Dónde tocás? Así, bueno. Como, no sé, esto fue como otra cosa. Porque este es un programa de radio de mentir. Guante. ¿Algún último saludo que quieras? Que quieras dar. Algunas últimas palabras en este programa. Sí, no sé, para los pibes. La pasé muy bien, me encanta volver a mi provincia y sentir que a un montón de gente le gusta lo que hago. No sé, está bueno. Y no sé, es como una venganza. ¿Una venganza? Sonora venganza. Sí, qué sé yo. Yo me fui de acá porque no podía hacer música, justamente. Se siente extraño. ¿Hacer música acá siendo...? Sí, o... venir y que a un montón de gente le guste lo que hago, no sé, medio ilógico. ¿Cómo dice la frase esa? Nadie es profeta en su tierra. Sí, ni hablar. ¿Qué sé yo? En Córdoba el cariño es mucho más confeso y qué sé yo, toco mucho más. Como... Pero acá simplemente vengo a ver a mi familia y nada, me invitan a tocar a lugares y a programas de mentiras. Bueno, esperemos que la próxima vez que vengas a La Rioja puedas tocar para... Octubre. En octubre, para mucha gente. Está grabado. Está grabado y confirmado. Sí, la vamos a pasar muy bien. Vamos a hacer una buena fiesta. Exactamente. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Queda media hora de programa todavía, así que vamos a escuchar un par de canciones más. Chao, mami. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante en el desierto. El desierto sin ventilador. Lateral de pie derecho. 2. Pie izquierdo cruza por delante del pie derecho, apoyando la planta que recibe el peso del cuerpo. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Could be people I could meet. Life's so small. I'm watching drops of rain on my window pane. Empty street. And no one knocks around, no one goes to town. Staying in, living life with worries on my mind, waste away the time. Day there was a storm, closed up all the doors. So the shame through the window pane. Now I'm blessed, 'cause God created Sundays so we could stay in and watch the rain falling down. I lay on my bed, I feel all lived out. I switch off my thank you.

Seguimos acá en el desierto sin ventilador después de un ataque de tos psicodélico. Ah. 52 minutos nos separan de un momento de esta noche, así que vamos a escuchar un par de canciones más y nos vamos a despedir. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a escuchar un remix de Luna Roja. Muy bien. Luna Roja, lo que escuchábamos recién, de Soul Remix. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que escuchó desde el principio, a la gente que se prendió en el medio y a la gente que recién sintoniza. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar de vuelta el próximo jueves a la noche, tipo 12, acá por Radio Voces. Hoy estuvo el Diego acá, que estuvo resarpado. Ya vamos a subir los videos. Y nada, nada más que decir. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vamos con un disco de Fusibles. Metáfora. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizada.